reflejada en mi interior, llenando mi vida de ilusión y de amor. Hoy te doy mi libertad, confío en ti, como roca será mi amor por ti. Te daré todos mis sueños, mis horas de tú y yo.